Ven y visita conmigo lugares mágicos y extraordinarios. Descubre y explora todos los mundos que están en nuestros libros. Solo necesitas tu imaginación y creatividad. Esto es Desde la Ría con Ana María. Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño espacio Desde la Ría, donde conversamos sobre las increíbles cosas que podemos descubrir dentro de la Biblioteca de las Artes. Soy Ana María y voy a acompañarles hoy con una historia sobre resiliencia, amor por la música, identidad y silencio. Yo paso la mayor parte de mi día dentro de la Sala Ría, y los que pasamos tiempo cerca de niñez y adolescencia sabemos que es raro tener momentos de silencio. Esta historia de Carmen Agra Didi y Eugene Gelkin nos hace pensar justamente sobre eso, el significado del silencio y del ruido. Esta historia tiene una de las ilustraciones más lindas que he visto en la sala, con mucha textura en cada trazo, mucha vida, pero además es un cuento que se siente bastante musical. Es muy raro que unos dibujos puedan resultar musicales, pero este cuento utiliza recursos como el tipo, color y tamaño de letra, ubicación de las palabras y expresiones en los personajes para hacernos escuchar sonidos también. Esta historia se llama El gallo que no se callaba. Había una vez un pueblo donde las calles resonaban con canciones desde el amanecer hasta el anochecer. Los perros ladraban. Las madres canturreaban. Los motores zumbaban. Las fuentes borboteaban. Y todo el mundo cantaba en la ducha. Cada persona y cada cosa tenía una canción. El pueblo de La Paz era un lugar muy ruidoso. Era difícil escuchar, era difícil dormir, era difícil pensar y nadie sabía qué hacer. Así que despidieron al alcalde. Ahora era un pueblo muy ruidoso sin alcalde. Por este motivo hicieron elecciones. Solo Don Pepe prometió paz y tranquilidad. Y obviamente obtuvo una victoria aplastante. Al día siguiente, una ley muy respetuosa apareció en la plaza del pueblo. No cantar alto en público, por favor. Las cosas ya estaban mejorando. Pero muy pronto le siguieron otras leyes. No cantar alto en la casa. No cantar alto. No cantar. ¡Basta! ¡Cállense de una vez! Hasta que el ruidoso pueblo de La Paz estaba tan silencioso como una tumba. Hasta las teteras tenían miedo de pitar. Algunos, muy alegres, se marcharon del pueblo, cantando a toda voz. Otros se quedaron y aprendieron a tararear. Los demás estaban muy felices de al fin poder dormir en paz. Pasaron 7 años silenciosos. Entonces, una tarde, un pícaro gallito y su familia entraron al pueblo y se posaron en una olorosa mata de mango. Cuando el gallito despertó a la mañana siguiente, hizo lo que todos los gallos hacen por naturaleza: cantó. Pero qué mala suerte tuvo el pobre gallito. Esa mata de mango estaba debajo de la ventana del alcalde Cascarrabias. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye tú!, se quejó don Pepe. ¡Aquí no se canta! ¡Es la ley! Bueno, esa sí es una ley tonta, dijo el gallito. Aspira el olor dulce de esta mata de mango. ¿Cómo podría dejar de cantar? ¡Bah! Entonces cortaré ese árbol apestoso, resopló don Pepe. ¿Cantarías entonces? El intrépido gallito alzó los hombros. Cantaría una canción menos alegre, pero cantaría. Y así lo hizo. Entonces don Pepe cortó el árbol de mango. ¿Todavía sigues cantando?, gritó don Pepe. Ya no tienes árbol, ¿recuerdas? No tengo árbol, dijo el gallito, pero tengo a mi gallina y a mis pollitos. ¿Cómo podría dejar de cantar? ¿Cantaría si te encierro solo en una jaula?, lo amenazó don Pepe. Cantaría una canción melancólica, dijo el terco gallito, pero cantaría. Y así lo hizo. Entonces don Pepe se lo llevó lejos de su gallina y lejos de sus pollitos. Y ahora, ¿por qué cantas?, gruñó don Pepe. No tienes ni gallina ni pollitos. No tengo ni gallina ni pollitos, suspiró el gallito. Pero aún tengo maíz para comer. ¿Cómo podría dejar de cantar? ¿Y si no tuvieras maíz?, preguntó el alcalde. Pues cantaría una canción hambrienta, dijo el gallito. Pero cantaría. Y así lo hizo. Entonces don Pepe se llevó toda su comida. ¿No tienes hambre, gallo chiflado?, gimió don Pepe. Claro, dijo el gallito. Pero si el sol puede brillar a pesar de los pesares de este mundo, ¿cómo podría dejar de cantar? ¡Ah! ¿Y si nunca más vieras el sol?, rugió el alcalde, corriendo a buscar una manta para cubrir la jaula. Cantaría una canción sombría, respondió el valiente gallito, pero cantaría. Y así lo hizo. Entonces don Pepe lo cubrió. A medida que el eco del canto del gallito resonaba por las silenciosas calles de La Paz, despertó en los vecinos un recuerdo de una época en que cada persona y cada cosa tenía una canción, pero no en don Pepe. El canto le provocaba indigestión. Al día siguiente, don Pepe salió al patio, dando tropezones en su ropón de dormir. Le quitó la manta a la jaula y comenzó a suplicar. No tienes árbol donde posar, ni gallina, ni pollitos para consolarte, ni granos para llenarte la barriga, ni sol para ahuyentar la sombra. ¿Por qué? ¿Pero por qué sigues cantando? Prométeme que pararás y te prometo que te daré la libertad. Uno a uno, los vecinos comenzaron a congregarse en el patio de don Pepe. Tanto por aquellos que no se atreven a cantar o que han olvidado cómo hacerlo, dijo el gallito. Si tengo que cantar por ellos, señor, ¿cómo podría dejar de cantar? Y y si te convierto en sopa, tronó el alcalde. Supongo que cantarás hasta después de muerto. Mientras tanto, todas las personas del pueblo se iban acercando uno a uno hacia el patio de Don Pepe. Todos querían ver quién era este gallito. Todo el pueblo aguantó la respiración y esperó la respuesta del gallito. Pues, gallo muerto no canta, dijo. ¡Ja! Alardeó Don Pepe, seguro de haber ganado esta situación con el gallito. Pero una canción es más poderosa que el canto de un gallito ruidoso y más fuerte que un alcalde tirano, dijo el gallito. Y mi canto vivirá mientras haya alguien que lo cante. Y así fue. Todos los ciudadanos empezaron a cantar con el gallito y se escuchaban kikirikis por toda la ciudad. Adiós, alcalde. Una vez más, había un pueblo donde las calles resonaban con canciones desde el amanecer hasta el anochecer. Por eso, el pueblo de La Paz era un lugar muy ruidoso y a todos les encantaba que fuera así. Al final de este cuento, la autora nos deja una nota que dice: los gallos cantan al amanecer, también al mediodía, al atardecer y en medio de la noche. Los gallos, en fin, cantan cuando quieren, y eso no se puede cambiar. Al igual que los gallos, los niños nacen con voces fuertes, honestas e irreprimibles. Luego, poco a poco, casi todos aprendemos a moderar nuestras opiniones, a censurar lo que pensamos y a acallar nuestra voz. Pero no todos. Siempre hay quienes se resisten a ser silenciados, quienes cacarean su verdad sin importarles las consecuencias. Imprudentes o sabios, ellos son los que nos dan el valor de volver a cantar. Este libro, así como 60.000 más, pueden ser vistos en persona en la Biblioteca de las Artes de la Universidad de las Artes, entre las calles Pichincha y Aguirre. Para cerrar este episodio desde la Ría, quisiera contarles que la Biblioteca de las Artes, además de todos esos libros, tiene una colección musical a disposición de nuestros oídos. Una de las colecciones es la colección del Fondo Fonográfico y contiene un álbum titulado Antología del Silencio. Este título me pareció bastante apropiado para el tema de la historia de hoy y queremos compartir con ustedes una de las canciones de este álbum. Que lo disfruten. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. El sendero que a mí me ha tocado me ha llevado lejos de mi hogar.